deseabas tiene consuelo y comprensión. Nada cobra para darte esto, es un amigo muy honesto, gracias de su grande perdón. En su sangre derramó en la cruz, no importaba tu pecado y el mío, porque lo más importante para él fue ser el hijo obediente. A ser un hijo obediente, él podrá llevarte al cielo. Y repites, amigo fiel, te enseñará a ser humilde y temiente. Como hombre, él un día lloró ante la muerte, se afligió y sufrió, pero lo más importante para él fue ser el hijo obediente de Dios. Es de Jesús que yo estoy hablando, y en su nombre te estoy invitando. Corra deprisa para el Padre amado, sin miedo de ser rechazado. A ti te digo, Jesús está amoroso, que Dios mandó y Él no se olvida de nosotros. Como hombre, Él un día lloró ante la muerte, se afligió y sufrió, pero lo más importante para Él ser el hijo obediente de Dios. Es de Jesús que yo estoy hablando, y en su nombre te estoy invitando. Corre deprisa para el Padre amado, sin miedo de ser rechazado. A ti te digo, Jesús está amoroso, que Dios mandó y Él no se olvidó.